podcast de canariasbruta.com. Porque tenemos cosas de qué hablar. Bueno, pues bienvenidos al podcast 37 de Canarias Bruta. Hoy es sábado 18 de noviembre, día atípico para hacer un podcast. Y saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, que es empezando por Pino. Charlie Sister, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Tengo una pregunta. ¿Este ambiente de burdel hoy? Lo dices por la lámpara de ellos. Una luz roja aquí, que digo, bueno... Bueno, es naranja, ¿eh? Pues cuando entré era ambiente de burdel. Pero bueno. Un poco, sí. Charlie, buenas tardes. Las casas iluminan como putas. No me río, que después me dicen autóctono, que me río mucho. DJ Miguel está en la casa. ¿Alguien quiere verme echar Fanta de fresa por la nariz? Porque, por cierto, hemos beta testeado. Bueno, no, que beta testeado no, que ya está en la calle. Alfa testeado. La Fanta de fresa. Yo le doy mi aprobación. Sí. Sí. Dicen en Caspa Canaria que tiene menos gas. Por eso me gusta. Ah, a mí también. Bueno, me gusta. Yo, bueno. Yo no la volveré a comprar. Por eso la bebo, ahora que me la has dado. Pero... que es gratis y tal. Vamos. Es que, bueno, a mí es que el clipper de fresa tampoco me ha gustado mucho. A mí es que los refrescos con gas ya directamente... Pero es que lo de fresa es... Además que es una Fanta que solo se vende en Canarias. ¿Y en Japón? ¿Sí? Hombre, en Japón están todas. No tengo ni idea. La mandarina, la no sé cuánta, la no sé qué, la piña, las que nos traen aquí de excedentes en verano, a ver si se vende algo. Allí se venden todas. A ellos les encanta. Tienen Por cierto, nadie se dio cuenta que tenía los agudos a tope del sí. Y que estábamos sin graves, sí. No, hola, tú no, yo sí. Tú sí. Qué hola, bien. Soy Miguel. Para ti te queda bien. A ver. Me queda bien. No me hola, queda bien. Hola. Bueno, pues vamos a... ¡Ay, qué semanita! ¿Qué semanita? ¿Por qué? Pino, nada, porque... Una pregunta. Yo es que hoy no he visto las noticias. ¿Ha pasado hoy algo? Porque he visto un montón de gente con uniforme de gala por la calle. Como no sea que llegó el rey ya. No, el rey viene el 26. Yo también pensé que era hoy, pero no. Yo vi unos tipos en el aeropuerto ayer. Su majestad va a pasear por Triana. Va a pasar por encima de las vías de la Pepa. Eso es mi niña como Alfonso. ¿Triana baja o Triana alta? No, la baja. Que te decía que ayer en el aeropuerto había intuyo militares, porque los coches ponían ilustrísimo, no sé qué, señor general, no sé cuánto. Pero los uniformes no. Pues igual ayer no, llegaba. No casaban con la estética del ejército español, ¿sabes? Pues hoy estaban unas boinas un poco extrañas. Por Olof Palme vi yo unos cuantos vestidos de azul gala, ahí todos guapetones. Uh-huh. Y digo, uy, ¿qué pasará? ¿Algún alto mando que esté por aquí? Pues si alguien lo sabe, que nos lo diga. Pues nada, hoy todavía no tenemos abierto el chat de Canarias Bruta. Pues si alguien lo sabe, que se calle. hemos empezado un poco corriendo porque estamos habilitando el nuevo estudio de Canarias Bruta. Wow. Por cierto, con vistas a Triana Alta. Para más señas. Si asomas la cabeza, claro. ¿Eh? Si asomas la cabeza. Por la ventana. Claro. No, bueno, lo tienes de frente, ¿eh? Triana Alta. Estoy dando demasiada información. Triana Alta, ese da barrio mucha de nuestra alcaldesa. Van a triangular nuestra posición. Horizontal. Bueno, vamos a comenzar comentando una Primero, sí. Saludos a toda la gente que nos escucha en directo, en diferido, en Fuerteventura y en... Y en toda Canarias, y en toda FM, España. Y en todo el mundo. ¡Qué bien! Digo, por ser un poco educada, solo. Bueno, esta semana empezamos a publicar una serie de vídeos que no he seleccionado yo, ha seleccionado Charlie. Qué raro. Pero que he seleccionado, o sea, me ha pasado brotaron cuál. El testigo de publicar la serie Horrores Visuales Canarios en YouTube. Qué horrores visuales, muy bien puesto el nombre. Sí. Es que fue a raíz de perdón por la tos. A raíz de alguien puso un comentario en alguno de los vídeos de YouTube que subimos para los diferentes artículos, no sé si para el del doblaje al canario de los anuncios de Renault o uno de estos, y el tipo ponía viva Canarias Libre, no sé qué y tal, y aparecen unos enlaces a determinados vídeos y tal, y lo típico, ¿no? Cuando te metes en YouTube, ¿sabes? Empiezas a tirar del hilo de la madeja y acabas encontrándote cosas espectaculares, ¿no? Como lo que se ha publicado. Y más que hay, ¿eh? Y más. Sí, sí, basura de esa y toda la que quieras. Pones Canarias Libre en YouTube y empiezan a aparecer ahí. No, empiezan a brotar cual hongos en en otoño. Sí. Pero, de todas formas, el que estaba era el de vandalismo callejero, ¿no? No. Hay dos vídeos publicados. Está el de las pintaditas y... Pintaditas. Sí. No confundir con pintaderas. Porque es que no se le puede llamar graffiti a no, eso. No. Está el de las pintadas en la calle y está rupestres el... urbanos. Y luego hay un vídeo con trozos de manifestaciones. Y banderas. Tal. Y muchas banderas. Muchas banderitas. Muchas estrellitas. Pues hay otro con la super nuestro himno de Soul Sanet. Hay de todo. Qué himno. Qué horror. El Por mi nombre ya. Ah. Pues. Y seguiremos publicando. Hay como 4 o 5 vídeos más seleccionados. Preseleccionados. Y seguro que si hacemos un. Preseleccionados. Están nominados. Si hacemos minería de YouTube, encontramos. Grandes joyas. Es que ahora no eres nadie si no tienes algo publicado en YouTube. Yo, por ejemplo, no soy nadie. No eres nadie. No soy nadie. No sos nadie, ¿vos? Soy una persona anónima. ¿Quién habla? ¿Quién? ¿Oyes un murmullo? Mira, Pino no es nadie. Ya está. Hola, soy Pino. Nunca me habías hecho eso, Miguel. ¿No? No. Siempre hay una primera vez. Me voy a ofender. Y no es el mejor día para que yo me quede callada. Tío, es que he ido de compras, ¿sabes? Tío, qué horror. Ostras, el espíritu navideño ya se palpa en las calles, ¿no? Es horrible. No, sí. Pero el espíritu navideño no. ¿Ustedes no se han dado cuenta que de un par de años para acá es imposible ir a un centro comercial un sábado? Yo es que yo te digo, hacía un año que no iba a un centro comercial y hoy fui, no sé por qué. Y... Porque eres tonta, quizás. Y en un año no vuelvo, o sea, o más. Hombre, lo cierto es que yo no suelo frecuentar los centros comerciales los sábados. Hoy he tenido que ir, pero bueno, no, lo bueno es ir entre semana y el mediodía, pero claro, no todo el mundo puede ir a esa hora. Lo curioso es que hay gente que no concibe su vida sin un centro comercial. Los Mallrats. Yo es que voy a un centro comercial, me refiero al campo o a... O a Carrefour o... Yo al campo no lo considero centro comercial. No, bueno, yo tampoco, pero bueno, por poner el pero ejemplo. Pero bueno. Y voy a lo que voy. Eso de ir a pasear a un centro comercial es como si no hubieran sitios por donde pasear. Peor, eso de ir de compras a un centro comercial, no lo entiendo, la verdad. Es que si por mí fuera, la idea de los centros comerciales moriría, porque yo entiendo que... O sea... Si me interesa ir a una tienda, me interesa ir a una tienda, esté donde esté. Es decir, yo iría, por ejemplo, al muelle, a la tienda Timberland, porque es la única que hay y circunstancialmente está en el muelle. Gracias a Timberland por patrocinar esta sección. O, por ejemplo, si vas a ir a jugar a los bolos, pues tienes que ir al muelle o, a, sí, vale. o al punto campo. Cero. Zero point. Pero eso de ir al centro comercial, es decir, tengo que comprar unos pantalones. Me voy a un centro comercial a mirar. No entiendo. Yo es que la filosofía mía es: me gusta salir de una tienda y entrar en otra, pero que cuando salgo de una tienda, antes de entrar en otra, sobre mi cabeza haya cielo. no cemento. Pues deberías ir al centro comercial Pedro Infinito, al aire libre. Pues mira, me gusta ir por la zona de Pedro Infinito, por la zona de Mesa y López, por la zona del Parque de Santa Catalina, por la zona de Triana, por todas esas zonas. Ajá. Para ir de compras está estupendo. Sobre todo la zona del Parque de Santa Catalina, hay cosas muy baratitas y tiendas muy chulas. La zona. El centro comercial, la zona Santa Catalina ha patrocinado este segmento. ¿Puedes ir al barrio chino, el centro comercial chino de La Naval? No, el centro comercial Ripoche. Centro comercial La Naval. Y en la calle Ripoche y alrededores han abierto unas tiendas espectaculares. La reforma de esa calle ha sido genial. ¿Se han dado cuenta que antes La Naval era de tiendas de indios y ahora es de chino? Ah, sí, chino ahora. No, ahora la ciudad es de chino. Completa. Fujitsu-san. Que a propósito, mucho cuidado porque han retirado un montón de cosas del mercado. Eso es, sí, sí. ¿A quién se le ocurre comprar juguetes en una tienda de chino? No, a muchísima gente se le ocurre comprar las luces de los árboles de Navidad en las tiendas de chino. Y cuando lleguen a casa, como además... En vez de árbol de Navidad tienen una antorcha olímpica. Y en vez de casa... Pebetero. Un pebetero. Tienen el edificio, ¿cómo se llamaba? ¿El de Madrid, el que se quemó? El Windsor. En Las Palmas. Porque la gente tiene la sana costumbre de salir de casa y dejar encendido el árbol de Navidad. Por supuesto. Por supuesto, para que la gente vea lo guays que somos. Ahora, yo digo una cosa, y esto además especialmente dedicado a Charlie. ¿Cómo consiguen los chinos pasar esa mercancía chunga por la aduana? Cuando tú y yo sabemos que... Pero por experiencia, tú y yo no compramos contenedores, tío. Es lo que tiene. Sí, pero es que precisamente un contenedor canta más que un paquetito. Dices, tío? Justo lo contrario. ¿Cómo van a inspeccionar? O sea, tú pones esas cajas en el fondo del contenedor y ¿qué van a hacer? Sacar todas para pero llegar hasta el fondo. Tienes que tener un manifiesto que ponga lo que lleva adentro. Manifiéstate. Claro. ¿No? ¿En serio? Ya. Sí, pero... Pero ahí está esa mercancía. ¿Y la gente a comprarla? Pues vaya por Dios. ¿Qué quieres que te diga? Y luego las falsificaciones, paso. Yo sigo diciendo que si no tengo dinero, no me compro las cosas. Pero más vale caro conocido que barato por conocer. Ostras, tío. Ostras, qué fuerte esa me frase. Me has abierto los ojos, ¿sabes? ¿Qué? No, es una frase profunda, ¿eh? Uh-huh. Profunda. Pues yo, bueno. Yo por eso tengo un e-plof. Mi reproductor de MP3 se llama Iplof. Llevo unas Nine y unos Lervis. Bueno, vamos a seguir con lo de los horrores visuales. Vamos a terminar el tema porque veo que de repente se desconecta la gente. Le estamos aburriendo. No. Vaya por Dios. No, hombre, no. Los nuestros no son horrores visuales, son horrores acústicos. Acústico. Ya cantaré un villancico yo. Y en este sábado, este podcast de... Bueno, que seguiremos publicando horrores visuales. En www.canariasbruta.com. Y podrás seguir. Que hay opinando. Mucho, como yo decía, ¿qué daño ha hecho los programas de edición de vídeo al panorama audiovisual? Si es que cuando dicen que la gente tiene derecho a saber, no. Los de hay PC, cosas, hay cosas, los de Mac no se usan hay cosas eso. Que no deben llegar al público, que se deben dejar en manos de especialistas, por supuesto, y profesionales. El mal gusto en manos del pueblo. ¿Qué le vamos a qué hacer? Qué vergüenza. Intrusismo. Total. En el mundo del celuloide. Bueno, comentábamos también esta semana una herramienta que tiene el Instituto Nacional de Estadística para conocer los apellidos más usuales de Canarias. No sé. Oye, es una forma de echar la tarde, ¿eh? La verdad es que sí. Y a mí, la verdad es que no me sorprendió. Lo primero que puse fueron los apellidos que sabía que solo existían en Canarias o que en todo caso existen en otras comunidades, pero en muy poquita cantidad. Como por ejemplo los que decía en el artículo: Sosa, Curbelo, Un Pierre. Ponte de Oca. Un Pierre. Un Pierre hay 4.000 y pico. Sí, pero tú lo que y en el resto, en el resto de Pierre. España hay 20. Que digo que lo que está escrito ahí es un Pierre. De todas formas. Gracias, Charlie, por no participar suena, en el podcast no, de Canarias. A mí no me suena un Pierre como un apellido canario. Sí, es una corrupción de un apellido francés. Ah. Corrupción. Uh-huh. Yo no estoy. No. En Canarias no estamos. No, sí, sí, en Canarias, sí. Estamos, pero somos menos de 5. Sí, sí. Five. Yo pero, soy, no, menos soy de resto. Yo juraría que busqué... Soy resto. Pues, no Charlie sé. Y yo somos resto. El mío. Schwarzkopf no hay muchos. Menos mal que nos pone montón. Mi apellido la verdad es que está en todos lados, pero... Pues sí. Y bueno, es tan normal. Ay, es tan normal. Luego, por ejemplo, apellidos muy usuales en Canarias. También de León, Medina, Pereira, hay mogollón. O sea, estoy hablando de apellidos que... Si hay tantas Pereiras, ¿por qué los abandonan? ¿Qué? Charlie, te estás ganando el que baje esto ya definitivamente. O sea, ¿Y apellidos de estos rimbombantes? Bueno, de las familias ilustres canarias. Comentábamos, por ejemplo, que en la provincia de Las Palmas hay 57 chochos. Personas que se apellidan chocho. Yo conozco algunas. Ah, personas que se apellidan chocho. Claro. Es que tú también. Buscas cada Canarias cosa. Es la comunidad con más chocho de España. Altramuces. Y de hecho, esos apellidos que yo he comentado, que son mayoría en Canarias, pues combinados con chocho hacen una combinación en algunos casos muy curiosa que... Yo me he encontrado a gente, por ejemplo, que se apellida Chocho de León. Sí. Pobrecito. Sí, una compañera de empresariales. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué culpa tiene? Las hijas de Manuel Hermoso. Sí. Se apellidan Hermoso Conejo. También. Por ejemplo. Te veo un poco... Salido. Erótico porno. No, bueno, y al amigo el Barto. Entre eso y la luz roja esta, me estás asustando. El... Entre poco entran los geos como en el Raval aquí. No, aparece Albert Pla a cantar. El amigo el. No, no le veo la gracia al comentario, ¿eh? Yo sí. El amigo el Barto comentaba que en Las Palmas hay 12 torpedos, en Madrid 15 cañones, en Las Palmas 46 buques. En el total de España, 7 toletes. En Málaga y Las Palmas son la provincia con más feos. Y Baleares es la única con cerdos. Y Asturias es el principado de los mocos. ¿Mocos? Mocos. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Tú te imaginas llamarte Pino Mocos? Por eso te digo que el que echas la tarde. O mocos tolete, ¿sabes? Mocos verdes. Vamos a dejarlo, que estos chascarrillos, oye, que luego hay gente que se ofende porque tienen apellidos ilustres o apellidos que están muy orgullosos y nosotros aquí burlándonos. No, pero mira, un apellido que a mí siempre me ha encantado es el Montes de Oca. No sé por qué, que además, si lo separas, Montes de Oca. Sí. Es curioso. Y es un apellido bonito, es sonoro, además, Don Paco Montes de Oca. Y además que... Que en el Montes de Oca hay 3.752 personas en Las Palmas y muy poquitas, prácticamente ninguna en el resto de España. Mi apellido de casada, tiene muchísima presencia, la mayor parte en Canarias también. Uh-huh. Soy la señora Pulido. Pulido, uh-huh. Es verdad. Pulido. Pulido también hay muchos en Canarias. ¿Y lijados hay muchos en Canarias? Encerado. Fíjate que soy Pino Pulido. Pino Pulido lacado. Vamos a dejarlo. Bueno. Oye, está gracioso para la mujer del carpintero. Bueno, mogollón. Ya. Pues otro, eso. Otro de los temas de los que hablamos la semana pasada se refería al presupuesto de la televisión canaria, que ha aumentado un 4% más. Poníamos el vídeo... de la noticia de la televisión canaria y se lo dedicábamos especialmente al amigo Fran J. Saavedra, que me hizo gracia el que preguntó, disculpen mi ignorancia, pero ¿quién es Fran J. Saavedra? Pero por favor, qué pregunta. Si será el próximo director general de la televisión de canaria. Salga usted de este weblog, hombre. Y no tardó mucho el amigo Fran en escribir un artículo en Crónicas de Esperantia, que es www.esperantia.com. Y bueno, solo con decir que la fotografía es de un vertedero. Y cuando al final del artículo dice: en la foto, una unidad móvil de la televisión canaria realizando su programa. Joder. Qué fuerte. Se puede adivinar cuál es la opinión del amigo Frank hacia la televisión canaria. Y es que no sabía de la existencia de esa figura del defensor del espectador. Y entonces pues sugerí eso, que de esa oficina del defensor del espectador debería salir el dinero de los psicólogos que tanto Frank como otros que lo ven, que ven la televisión canaria, necesitan. En vez del defensor del espectador, debería ser el guardaespaldas del televidente, tío. Porque vamos. Como que si le das al botón para la televisión canaria, ¿qué haces? Quita claro. Eso. Es que, mira, fíjate que nosotros que nos dedicamos de vez en cuando a capturar cosas para poner en la web, es que coges el programa que está ahora por las tardes con aceptamos Roberto Campos como presentador simpático, el de Nuestra Gente o algo así se llama. Yo voy a traer para grabar el programa entero y ponerlo entero. Voy a, mientras tú comentas, voy a recuperar el comentario de Fran J. Saedra, porque además no tiene desperdicio. Además, si el presupuesto de la televisión aumenta un 4%, la caspa aumenta un 40%. O sea, y encima, hombre, está claro que tiene que aumentar el presupuesto, porque si ahora tienen dos canales... No, y además que también era por el tema de querer estar... ¿Cómo es? Tener una sede, tener una... Sí, una corresponsalía. Exacto, en cada una de las islas. Sí, en Venezuela también. En Venezuela ya tienen. Pero que si no... quieren estar en todas las islas. No sé si en La Graciosa también, pero eso pretendían, llegar a... Bueno, llegar llegan, pero tener en todas las islas. Quizá les sale más barato abrir corresponsalías que mandar a la gente allí o tener la gente allí, no sé. Ellos sabrán. La cosa es que tienen más pasta. Como no tenían poca... Es que claro, es un 4% más de lo que ya tenían, que no es poco. Que no es poco. Que no es poco, es muchísimo. Que ya en otra ocasión hemos comentado el presupuesto de la televisión. Son unos canaria. Cuantos miles de millones de las antiguas pesetas. Uh-huh. Y el amigo Frank comentaba, lo que pasa es que son unos envidiosos. La televisión canaria está uniendo las islas, mostrando su identidad y dando trabajo a muchas personas. Uh-huh. Profesionales de la talla de Roberto Campos deberían tener de 6 a 8 horas de programa cada día. Y Carlos Castillo y Mercedes Ortega, otras tantas. Fenómena es un gran programa científico divulgativo y deberían programarlo a diario para que nuestros hijos aprendan. Hay que apostar por lo nuestro. Le hace todo y entiéndase en tono irónico. Por supuesto. ¿Cómo que irónico? Ahora dice Charlie. Ah, ¿no era una ironía? Yo pensaba que tenía. bueno, el tema de Fenómena trae cola. No solo es el amigo Fran J. Saavedra el que ha comentado sobre ese programa de la televisión canaria, sino que también han sido otros weblogs, incluyendo el de Víctor Ruiz, ¿se llama? No conozco. Bueno. Sí, ni con el pa. Un blogger conocido canario que comentó sobre el tema, porque además es de la ciudad de escépticos esta que hay. Uh-huh. Y lo de Fenómena le pareció una aberración. No tanto el programa, porque cada uno puede hacer o creer en lo que quiera, sino que una televisión de pública, pagada con dinero público, le decancha ese tipo de programas. Que no es que presenten, por ejemplo, el monstruo de Taganana como si fuera una leyenda, sino como en plan de, y podría ser verdad. No, y es verdad. Claro. Yo lo he visto. Es cuando Ralph se disfraza de hombre del espacio. Yo es que no he visto el programa. O sea, sé más o menos de qué va. Dichosa tú. Pero cada vez que he puesto y ha aparecido, he dicho, uff, no. El yo, programa. Yo cuando veo aparecer a Jaime Rubio por algún sitio, digo, uff. ¿Quién es Jaime Rubio? Un personaje. Es que, a ver. Igual que la otra vez nos preguntaban qué entendíamos por caspa, pues para mí es ese programa. Ese programa, ¿sabes? Es parte de la caspa canaria. No, para mí es la esencia. Es que no puedo. No puedo. Hay que decir que el programa... Si ya con el de Freaker no puedo, ya con este vamos. Pero es que el de Freaker se emite en Cuatro, que es una cadena privada de la familia Polanco, y que pueden hacer lo que quieran con su dinero. Si quieren ponerle dinero a Freaker Jiménez para seguir diciendo tonterías es su problema. Y si tú lo quieres ver, es tu problema. ¿Pero la televisión canaria se financia completamente por dinero público? ¿Es una parte? Porque yo sepa, tiene una parte de subvención. ¿De subvención de qué? Del gobierno de Canarias, ¿no? Hombre, vamos a ver, la televisión canaria es un ente público. Ah. Se financia con dinero público más lo que y genera se la publicidad. Con publicidad. Exacto. Hay una cosa que a mí, fíjate, con el dineral que ponen para la televisión canaria, podrían estar haciendo programación de calidad. Y no digo que hagan todo programas de divulgación científica o programas de cultura, no necesariamente. Podrían estar haciendo esos programas y no tendrían ni siquiera que poner publicidad. Estaría guay. ¿Mm? Y realmente la televisión canaria tiene 4 o 5 programas de producción propia. De producción propia es un decir, porque no tienen producción propia. 14 culebrones, como diría Fran. Exacto. O sea, producción propia me refiero a que todos lo subcontratan a productoras externas, incluyendo... Bueno, creo que las noticias es lo único que no... que hacen ellos directamente. Dudaría eso. No, las noticias sí las hacen ellos y alguna cosa más también. Compraron el programa de Los Morancos, compraron luego Furor, todo lo de Forta. O sea, hay un mercado para de contenidos para las televisiones autonómicas de los que se nutre, por ejemplo, Investigación TV, lo ponen en Telemadrid, lo ponen en la televisión catalana y lo ponen en un montón de, de autonómicas. No es un programa de... Aunque lo presente el director de la televisión canaria, ese segmento está grabado aquí, el resto es una producción de La Forta. Uh-huh. El fútbol tres cuartos es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queda realmente que haga la televisión canaria en sí? Los informativos y un par de programas. La Bodega de Julián. Es que eso es una productora la que lo hace. O sea, el dinero es para comprar programas. Luego, lo que dices, el otro día vi el avance de Juntos de Fenómena y de un culebrón venezolano que intentaré capturarlo porque te lo voy a decir y no te lo vas a creer. Dímelo. Es un culebrón venezolano que va de un triángulo amoroso entre un hombre y una mujer y el clon del hombre. Se llama el clon. O sea, las nuevas tecnologías al servicio del culebrón. Fue increíble. Increíble. Yo cuando lo vi por la mañana digo, Dios. Peor hubiera sido entre un hombre, una oveja y el clon de la oveja. Fue tremendo. Y es verdad, por las mañanas, por ejemplo, cuando tú ves en otras autonómicas que comienzan por la mañana desde tempranito con los informativos y continúan ya con un magazine, ¿no? de por la mañana. Aquí no, aquí las noticias empiezan a las 8:30, que es una hora a la que muchísima gente ya ha salido de casa. Sí. Y antes que eso, ¿qué es lo que hay? Un culebrón. Y el otro día que estaba, puse, no sé por qué me dio por poner la televisión sobre el mediodía, y era como un programa magazine de mañana, y en la tipo mesa comentando el culebrón. ¿En dónde? ¿En la televisión canaria? En el Expreso. El Expreso del mediodía. En el Expreso comentan el culebrón. Luego ahí viene ya, ahí ya un programa tipo Canarias Directo, pero que es de denuncia. O sea, no, espérate. Que el Expreso del mediodía comienza, por lo menos la primera media hora, 45 minutos, son denuncias. Son conexiones en directo o vídeo de antenas de telefonía, del no sé qué. Ustedes se acordarán que, por ejemplo, el famoso vídeo de las antenas de telefonía yo lo saqué del Expreso de Mediodía. Después es lo que dice Charlie de la mesa de debate de los culebrones. Ya te cagas. No, pero es que me pareció, o sea, si esos colaboradores cobran, o sea, cobran por ver un culebrón y hablar de él. No lo sé. Me pareció un trabajo de riesgo, ciertamente. Sí, es como el que lleva la señal de stop o pasar cuando hay un estrechamiento en una carretera por obras. Uh-huh. Un trabajo también muy es duro. Que muchas señoras y amas de casa deberían protestar porque ellas hacen eso mismo y sin cobrar. Por supuesto. Ver el culebrón y luego comentarlo con las amigas. Pues. Y entonces el Expreso de Mediodía, por ejemplo, es un programa que... Bueno, nosotros hemos prometido hacer un artículo sobre la televisión canaria, pero es que es tanto lo que habría que abarcar... Que yo creo que estaba pensando ahora que deberíamos crear un artículo, crear una serie de artículos sobre la programación de la televisión canaria, terminando con un artículo sobre un poco el ente público, ¿no? Uh-huh. Porque es que si no, no podría. O sea, el artículo ocuparía una barbaridad. O nos dejaríamos muchas cosas fuera. Pero bueno, yo tengo que romper una lanza en favor del Expreso. Ya lo hiciste una vez. En serio. No, te digo. Yo creo que debe ser la línea editorial que les imponen, ¿eh? Porque yo he estado allí, he visto a la gente trabajando y de todas las teles en las que he estado, me ha parecido muy profesional, ¿eh? Es una productora la que lleva el Expreso, pero evidentemente. Es que tú puedes hacer basura muy profesionalmente. No, pero te lo estoy diciendo que joder, una cosa es hacer basura tipo Canal 25, que da igual. No, pero es que Canal 25 que de repente ni siquiera entra no dentro del concepto, o sea, de televisión. Evidentemente. Pero otra cosa es que esto está hecho, te digo, la forma de trabajar es muy profesional. La línea editorial, la línea de estilo que les imponen no es la adecuada, pero ¿quién toma esa decisión? No se sabe si es dentro de la productora o es fuera. Hombre, en última instancia la responsabilidad es del director de contenido o del director de contenidos o del director de la televisión canaria, que son los que aprueban que eso salga en antena. Sí, entonces, encima, hace poco han estrenado el Meridiano Cero. Ese es el de Roberto Campoff. No, ese es del Roberto González, ¿es el apellido? Ah, sí, sí. Vale. A mí ese tipo, yo lo he comentado alguna vez, me caía bien cuando hacía el Buenos Días Canarias. El tipo es un buen presentador. Yo sí, no sé ahora en el programa este. El problema es, y para mí es evidente, o sea, en Canarias no hay contenidos como para hacer un programa de ese tipo todos los días. Lo puedes hacer una vez a la semana. Entonces, yo creo que se equivocan totalmente intentando hacer ese tipo de programa todos los días. Porque intentas nutrirte un poco de actualidad, traerte algún personaje conocido. Pero es que aquí los personajes conocidos son cuatro. Y si intentas nutrirte, otra vez el mismo verbo, de gente que pasa por aquí, de promoción, cantantes que pasan haciendo promoción de un disco o actores que recalan porque tienen una obra en cartel en alguno de los teatros de Canarias, etcétera, etcétera, no te da para hacer 5 días, ¿no? Si hacen 5 hacen 4 programas a la semana. Entonces, yo creo que me parece lo más me parece evidente la solución. En vez de hacer el mismo programa 5 días a la semana, deberían hacer 5 programas diferentes, de contenidos diferentes, en ese horario. Que les dé, o sea, que tengan la posibilidad de tener contenido. Porque es que esto, o sea, se queda cojo. Los guionistas, vamos, tienen que estar pariendo, entre comillas, paridas, sin sentido, que baja el nivel. Que a lo mejor, si todos los golpes graciosos, entre comillas, que tienen durante la semana los concentraran en un solo programa, a lo mejor hasta me haría gracia. Bien. ¿Sabes? Y esos 4 invitados desperdigados que adornan con un montón de morralla durante la semana, los concentraran en un solo programa, pues a lo mejor sería cojonudo. Pero es que intentar repartir, y luego encima eso, repetir invitados, ¿sabes? Y luego se nota cómo van escarbando, ¿sabes? El otro día llevaron a Maui Serna. Maui Serna, sí, muy respetable, pero no está de actualidad, ¿sabes? No es un personaje de actualidad como para ocupar esa franja horaria, ¿no? Eso es lo malo de tener una idea. Que no tengo, perdón, pero luego, que no tengo nada en contra de Maui Serna, pero no es que haya ganado un torneo hace poco o que haya disputado la Copa Federación o haya sido seleccionada o algo. No, o sea, pero es que porque es canaria y porque es una deportista de alto nivel. ¿Sabes? El que, tema que van tirando de agenda y se les van acabando los nombres. El tema está volviendo a lo del Expreso de Mediodía, que se supone que es una televisión pública, pagada con dinero público. Que el programa, el tema, por ejemplo, eso, del marujeo, de los sucesos, que tampoco son nada significativos, es nada más que morralla para maruja. Pero ellas también son públicos, tío. Sí, pero es que, te repito, y también es una televisión impuestos pública, que sí se supone que y tiene sus que maridos hacer también pagan impuestos, un servicio público. Y que tiene que tener vocación cultural. No tiene por qué, o sea, para eso, para emitir porquería, ya están las otras cadenas. Exacto. De todas maneras, eso, fíjate, hasta sería pasable si no fuera por el hecho de que la televisión canaria tiene ahora mismo en emisión 4 o 5 culebrones. Es que es totalmente inadmisible. Es increíble, o sea, aunque no cuesten dinero. Pero es que te dan ganas si, de... Y si dijeran... El culebrón embrutece. Mira, vamos a pasarnos al lado oscuro. No sé si embrutece. Es que, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre un culebrón y una serie americana? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que la cultura canaria y la idiosincrasia canaria está más en consonancia con Latinoamérica que con el imperialismo yanqui que nos quiere colonizar con las series americanas. Eso no tiene, no, es una tontería porque... No, es verdad. O sea, una el serie... El culebrón, o sea, es ficción. Una basura. No, pero es basura para ti. Pero Miguel, es basura para ti. O sea, igual que tú ves series americanas, pues hay gente que le pueden gustar los culebrones. Charlie, no defiendas lo indefendible. No, que hay una cosa que viene de un lado y otra cosa que viene de otro. O sea, me parecen patéticos los culebrones, pero un culebrón no deja de ser una serie producida en un país latinoamericano. Es que yo no, ni siquiera la llamaría serie. No, es una serie. ¿Es una serie? No, es una serie. Para mí una serie va por temporadas, no, y capítulos de... estancos, no. No, vas a decir, no, tienen que ser tramas que se desarrollen, empiecen y acaben en el mismo episodio, y otras que se den en otros episodios. No, pero es que el culebrón es como aquella serie que se llamaba Bioman, ¿sabes? Todos tienen el mismo, o sea, la misma estructura, el mismo rollo, no aportan nada, no tienen originalidad ninguna. Y entonces hay un híbrido. Perdona. El clon es original. Pero lo del clon es original. Ciertamente. Hay un híbrido que sería... Un culebrón americano que era Santa Bárbara. Santa Bárbara, uff. Y Dinastía y Hotel. No, eso no eran culebrones, tío. Eso eran series. No, Dinastía era culebroncillo. Era culebrón. Dinastía, Dallas y tal, no eran culebrones, tío. No, eran series que iban por temporada. Pero Santa Bárbara, es que fueron ¿cuántos capítulos? Uff. Cruz Castillo. Y al salir de clase era un culebrón español. Y bueno, para siempre. No, hombre, no. Hombre, que sí, no. Para mí sí eran culebroncillos. Eran culebrones. ¿Sabes qué pasa? Que el culebrón vaya con una estética. A ver, espera, culebroncillo. Culebroncillo. No entiendo. Culebrilla. Eso es como decir cabronazocillo. ¿Sabes? Hacer un aumentativo para luego hacer un diminutivo. Culebrilla. Gusanito. De todas maneras, gusanito. En Estados Unidos existen culebrones. Lo que pasa es que aquí no se llaman. Hospital General. Por ejemplo. Que solo lo ve el Dr. House. No, y otra serie de culebrones y Inglaterra. La de Joey, ¿cómo se llama? Los días de nuestra vida. Los días de nuestra vida. Y soy el Dr. Ramurai. Ed Ramurai. Y entonces... Yo es que soy una forofa de la serie. Pero ya no digo, o sea, lo que tú dices, Charlie, de lo de las series, pues igual tampoco tienen por qué poner una serie americana. Pero si te digo, hay cosas que son pasables. Como eso, lo del expreso, o que pongan un culebrón, no 4 o 5, ¿sabes? Sí. Pero es que la televisión canaria ahora mismo no tiene absolutamente ningún programa que se salve de la quema, ninguno. Y luego de repente hacen un programa de cocina y resulta que se dedican a hacer venezolanadas. Venezolanadas. ¿Sabes? Vamos, gastronomía venezolana. Sí, arepas, hallacas. ¿Dónde? Joder, tío, ¿tú no viste? Además era un cocinero calvo. No sé, hay un programa de cocina entre las 9:30 y las 10. La Maruja y el Famoso.com, ¿no? No, Famoso no hay. Bueno, pues el otro día estaba Manolo Vieira, pero era la primera vez. Ah. Te lo digo porque yo lo veo y, hombre, la señora no parece... La señora tiene unas dotes comunicativas. Me da la sensación de que no debe ser ni... o sea, que debe ser la primera vez que se pone delante de una cámara. Debe ser Juan y Brito, familiar, sea, Juan y familiar, Brito, ¿no? Quieres decir. Pero no sé, tiene un punto que... Oye, ¿cuántos Britos hay en Canarias? Un montón. Y debe ser una... o sea, la señora tiene un punto como de esa madre que todos tenemos. Y tal, que no resulta estridente, ¿sabes? Que, ajá. ¿Sabes lo que sí estaría bien, por ejemplo? Tú sabes que en Tenerife... Un saludo a Tenerife. No, en Tenerife hay la costumbre de que si una... Como suelen decir, una doña cocina bien, pues monta un chiringuito, ¿no? Y montan lo que llaman los guachinches y tal. Sí. Entonces, estaría muy guay que hicieran una serie de pues sitios emblemáticos, digamos, o sitios bastante famosos, que las señoras fueran dando las recetas. Se ha hecho alguna vez y tal, pero en el canal Canarias se ve como Felo Botello cada mañana va a comprar los ingredientes para hacer su conespa en chocolate. No, pero lo que decían en uno de los comentarios, que querían hacer un programa acerca de la experiencia de los Erasmus en el extranjero, ¿no? O sea, sí. Yo estoy de Erasmus y tocan a mi puerta y son de la televisión canaria. Vamos. Y toco el timbre de la radio. Pues te ya puedo verán, decir que ya verán. Tengo conocimiento de algo que se está haciendo en esa onda. No, pero es que además es una forma maravillosa de demostrar que lo primero que se aprende en otro idioma son las palabrotas. Porque se las digo todas. Autóctono dijo pero que... no, pero no de Erasmus. Ah, bueno. Bueno, es que ahora se llama Sócrates. Ahora tiene otro nombre. Pero vamos, que te vas de Canarias para librarte, para aprender y también dices, bueno, me libro de ciertas cosas que dejo atrás y te persiguen, tío. Como embarazos no deseados. ¿A qué tipo de cosas te refieres con dejar atrás? A ti, por ejemplo. Hay una cosa que yo nunca entendí de la televisión canaria y es por qué. Estaría guay que eso fuera así. O sea, que no entendí de la televisión canaria. Como que la televisión canaria hubiese desaparecido y hablásemos en pasado. Que hay una cosa que no entendí. Gracias, nunca, Charlie, por interrumpirme por enésima vez. Que hay una cosa que no entiendo y es si en los fundamentos de la televisión canaria en la carta fundacional ponía que había que hablar de cada 10 cosas, una tenía que ser de Venezuela. Por supuesto. Porque en los informativos, incluso parece que los informativos de la televisión canaria son Canarias, Nacional y luego algo de Venezuela, la última payasada de Hugo Chávez, tal, cosas que no salen en los informativos nacionales. En plan, Hugo Chávez fue a la región de Cachapagata, a no sé qué, y tú dices, pero ¿y a mí qué coño me importa? No, ¿qué coño? ¿Qué cojones me importa? O sea, es como, vale, es decir, es una noticia. Pero es como si dijeran, Evo Morales hoy se atusó el pelo, ¿sabes? Y tendría mucha justificación que dijeran de Evo Morales o de que hubiese noticias. Empiezan por Venezuela, pero luego habrá sección Venezuela, sección Colombia, sección Argentina. No, espérate, no me malinterpretes. No es porque aquí haya mucho venezolano. Sí, claro. Es porque la televisión canaria te vende el rollo de que Venezuela es la octava isla. Y yo, perdona, pero no es la octava isla. Venezuela es un país al que emigró un montón de canarios, que volvieron algunos, que otros no volvieron. Y ya está. El rollo que se gasta Coalición Canaria con ir a Venezuela, abrirnos la escuelita en Venezuela, el hogar del canario en Venezuela, y todas esas chorradas son para que le voten a Coalición venezolano. Son para que le voten a Coalición Canaria. Porque esa gente puede votar. Y esa gente recibe del gobierno de Canarias una pensión que en muchos casos es de 1.500 euros al mes. Te lo digo porque la hermana de mi abuela la recibe. Me voy para Venezuela. Efectivamente, habrá gente. Yo lo digo por si, amigo que nos estás escuchando, quieres una pensión guapa cuando te jubiles, no te quedes aquí, vete a Venezuela. Porque las pensiones aquí no son especialmente... No. La República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿para qué hacen eso? Para que le voten. Es que es así, no tiene otra explicación. Eso de no, porque son canarios y tal. Pero que también hay canarios en... No sé, en Rusia, en Moscú. Pues nada, que no veamos la televisión canaria. Hasta que no cambie. No creo que cambie. Presentemos una propuesta de programa. Ah, qué bien. Quedaría guay en la televisión canaria. Canarias Bruta. ¿Te imaginas? Canarias Bruta TV. Y la gente seguirá apoyando el rollo proteccionista de los canarios de... ¡Es que es lo nuestro! Claro. Pero es que si lo nuestro es una mierda... Por supuesto. Hay que cambiarlo. La mierda es lo nuestro. Joder. Nunca pensé que escucharía esa frase en boca de otras personas. No, perdona. Nunca pensé que escucharía mis pensamientos en voz alta de otras personas. De vez en cuando la sangre tira. Charlie, noto que eres un fan del producto canario. Por supuesto. Por supuesto. Pero a ver, vamos a aclarar una cosa. No es que todo lo canario sea una mierda. No. Es que el rollo es... Es que sería difícil adivinar. ¿Por qué hay que apoyar lo canario? Por el mero hecho de ser canario. Por el mero hecho de ser canario. Porque cuando algo... Ahí está ese gran recuerdo. Ese gran escollo. Que se ha hecho en Canarias Bruta, por ejemplo, Alfredo Krau. O sea, cuando algo es bueno, da igual de dónde sea. Da igual que sea canario. Y cuando algo es malo, incluso siendo canario y sobre todo siendo canario, tenemos no solo el derecho, sino la obligación de criticarlo. ¿Para qué? Para mejorarlo. Porque además hay un dicho en Canarias muy bueno que dice: quien no llora no mama. y hay que criticar. Es que te digo, cuando algo es bueno, es bueno. Da igual de dónde sea. Pero oye, que si es canario y es bueno, pues mira, mejor, porque son paisanos. Pero porque sea canario, no es que hay que apoyarlo. En plan, no, no. Es que Daira es canario y hay que apoyarla. No. Oye, si Daira desafina como un caballo, lo siento, pero desafina. Lo siento que sea canaria, tanto gusto, yo también, pero a mí que me... A propósito... por eso Miguel, tengo yo que... es que decir, cuando habla de Iraida, es como, ¿se le pone la vena? Es que la gente no se da cuenta que decir, no, es que es canario, parece como si el ser canario fuera una tara que te impide hacer algo bueno, pero como eres canario, hay que reírte la gracia. Mm. Hola, soy canario. Y no, no, o sea, cuando las cosas son... Ahora, por ejemplo, está la chica esta de en Operación Triunfo. Sarai. No sé, no veo. ¡Sarai! Pues canta. Claro, le hace falta un poco de... Es una pseudo negra y hay que darle cuatro cachetones. Pero, bueno, bueno. Pero como esa chica tal, ¿entiendes? Y sí. Que puede, tiene posibilidades. Sí. Y es canaria. Me alegro por ella. Un rosco. Sí, y después también. el tema aquí en Canarias, bueno, la televisión canaria, primero el eslogan de la televisión canaria, lo nuestro. Pues, y después eso, lo de no, porque hay que apoyar lo nuestro, porque tal. Muchas veces hemos leído comentarios de ciertos elementos en Canarias Brutas diciendo no, porque es lo nuestro, para que apoyar lo nuestro, pero ¿por qué coño hay que apoyar lo nuestro? Si fuera familia mía, pues la apoyaría porque si fuera familia, pero lo que hay es que ayudar a mejorar lo nuestro. Efectivamente. O ayudar a que se haga bien lo nuestro. Y cuando alguien algo no lo está haciendo bien, no se le ayuda dándole palmaditas en la espalda, sino poniéndole los puntos sobre las íes. Crítica constructiva, que es lo que nosotros hacemos. Tanta historia, bueno, por ejemplo, que bueno, tiene. Crítica constructiva tampoco. Si no, no tendría gracia. Tanta historia, por ejemplo, que tienen tienen muchas personas con el nacionalismo catalán y el estatut y toda esta historia, y sin embargo tú te vas a Barcelona y tú no ves anuncios que diga empresa 100% catalana, o hay que apoyarlo catalán porque es lo nuestro. Tengo una idea. O capital 100% catalán. Yo no lo vi. Tengo una idea. A propósito, perdón, no se ve, aquí sí se ve. Propongo a los nuevos propietarios de los centros penitenciarios de Olla de la Plata y La Ballena que utilicen una frase totalmente cierta, que sería conservamos al 100% la canariedad que tenía el establecimiento anterior. Y entonces el Corte Inglés que hace Naruca dice lo mismo. Digo Carrefour. O sea, Carrefour es igual de canario que era Hiperdino. Claro, es que es al 100% igual de canario. Hiperdino fue canario. Ya, ya, ya. Pero hace muchísimos años que dejó de serlo. De hecho, los hermanos Domínguez no tienen participación ninguna ni Hiperdino. Pero por cierto, el otro día decía Charlie que chungo ir a un hotel que ponga Grupo Hermanos Domínguez, sí, con el logo HD de Resort. Con el logo de HD, que es Hermanos Domínguez, pero recuerda además por los colores y tal, Hiperdino, ¿no? ¿Te imaginas hoteles Hiperdino? Qué chungo. Pues eso, el de Arucas lo cogió el Corte Inglés. Venga, Residencial Super Sol. Soltando las. Que digo que tengo una idea. Que nosotros aquí mucho criticar y poco hacer. ¿Y a dónde podríamos hacer llegar nuestra opinión acerca de la televisión canaria? A ningún lado. ¿Para qué? No, no, por poner. Oye. Aquí el problema, Pino, es que hay una idea enquistada y es que eso, apelar al rollito canario, o sea, eso está en la base de la televisión canaria, apelar al rollito canario, a lo nuestro, a tal, a cual, y vender la historia al paleto canario, o sea, el tema de los culebrones, el tema de los programas que cada 5 minutos te recuerdan lo canarios que somos y tal. Eso no se va a cambiar. Pero de verdad, a mí me gustaría tener un directivo de la televisión canaria adelante y poder decirle: disculpe, soy canaria y su televisión apesta. O sea, no, mira, deberíamos crear un eslogan que sería: televisión canaria, a mí no me la pegas. Además, hay una cosa curiosa que comentaba, creo que era Fran J. Saavedra, y es que la televisión canaria nunca ha tenido demasiada audiencia desde que se inauguró en el año 99, creo recordar, ¿no? No recuerdo. Bueno, pues no ha tenido mucha audiencia nunca, pero es que desde que La Sexta y Cuatro empezaron a emitir, y fíjate que ambas cadenas a nivel nacional no han tenido demasiada, por ahora no tienen mucha audiencia, sobre todo La Sexta, pues Canarias es la comunidad donde más ha subido la audiencia de esas dos cadenas, en detrimento de la televisión canaria. Entonces, efectivamente hay un sector muy grande de la población que no traga la televisión canaria, pero luego hay otro, llamémosle el canario marujil, que sí. No faltes al respeto. Y no, no es una falta al respeto, es que es el prototipo de televidente de la televisión canaria. Di el canario gente folclórico. Sin absolutamente ninguna cultura. Vale, el canario folclórico. Canario folclórico. Sin absolutamente ninguna cultura, no, que te dice, es que es lo nuestro, es no, que es lo nuestro. No, pero es que no. Lo nuestro no es esa mierda que sale por la tele. Tampoco creo que haya que llegar a esos extremos, tío. Hombre, no te digo yo, el que pone la tele, vamos a ver las noticias de la televisión canaria, que para mí son mejor que las de Telecanarias, por ejemplo. Sí. Pero es que el resto de programación es tan mala, ¿sabes? Es tan, tan mediocre que es que no dan ganas de verla. En ningún caso. ¿Cuál es el último programa de la televisión canaria que tú has visto? Inexistente. Entero. ¿Y tú, Charlie? Entero. Entero. Ninguno. Ninguno. El otro día vi el informativo del mediodía, pero porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo que pasó que quería ver. Ah, sí, un par de sucesos. Ah, quería ver lo de las lluvias. Y entonces, una cosa que siempre me ha llamado la atención, que a la misma hora... Uh-huh. El Telecanarias, el informativo de Antena 3 el de Telecanarias. Canarias tiene un desfase de media orilla, sí, una cosa así. No te creas, no tanto. Y Antena 3 sí que es más tarde. Y el informativo de Televisión Canaria. Entonces estás como mirando en los tres, y era para ver el tema de las inundaciones, las lluvias y todo eso. Pero de resto no veo absolutamente nada yo de veo, la Televisión Canaria. Yo veo todos los días entre semana el Buenos Días Canarias, pero hay muchas veces que cambio de canal, porque francamente, primero que las noticias que son simplemente las de la noche anterior, salvo alguna novedad, algún flash de última hora y tal. Las entrevistas más o menos también, el resto es francamente anecdótico. Y luego, por ejemplo, cuando ves las cámaras de tráfico, chacho, que te conecta el navegador del Internet Explorer y ves al tío navegando ahí por las cámaras y dices tú, chacho. Yo veía a la gente de Instinto Cómico cuando estaban en la televisión canaria. Pero ¿siguen estando? Sí, siguen estando, claro, en la televisión canaria. No, espérate, estaban en la 2 y pasaron a la televisión canaria. Ah, vale, pues eso sí lo veo. Eso sí lo veo. En clave de ja. Jo. Eso sí lo veo. Entonces, yo también lo veo porque son amiguetes míos. Y me cae muy bien y me ríe mucho. Entonces, si tú le preguntas a mucha gente, oye, ¿cuál fue el último programa de la televisión canaria que viste completo? Probablemente te responderá lo mismo. Es que tuve que pensarlo. Es que no veo. Las campanadas de fin. No, ¿sabes cuál viste completo? ¿Cuál? El especial de Manolo Vieira de fin de año. Ay, hombre, por supuesto, claro, sí, Manolo. Y hasta la repetición y todo. Pero bueno, pero es que si por eso hay que justificar la existencia de una televisión regalamos autonómica. DVDs a todos los canarios con el show de Manolo Vieira. No sería ni el 10%. Algo canario que merece la pena y de verdad, Manolo Vieira. Efectivamente. Y deberíamos invitarle un día. Ojalá. A un podcast. No creo que viniera. No creo que viniera. Y entonces eso... Qué pesimistas son. No, es que no desgraciadamente... Hoy me están cortando las alas. A todas las ideas que tengo, me las echan abajo. Es que hay cosas que... Lo de eso y la televisión canaria... Oiga, están alienados. Tengo una sugerencia. Pues métasela por el orto, ¿viste? Es que... Y te digo que estamos hablando... Si tú dijeras... Hombre, es que es una tele joven, mira, con poco presupuesto. La cosa que va a ser que esta, hacer malabarismos con tal. Pero es que tiene un presupuesto espectacular. Quizá el problema sea tener tanto presupuesto. Porque no estimula la imaginación. Y además con la excusa de que el 4% de presupuesto adicional, entre otras cosas, ayuda al desarrollo del segundo canal de la televisión canaria. Un canal que probablemente hayan visto 100 personas. Yo ni sabía que existía. Existe. De hecho, la cortinilla mola mucho, está muy bien hecha, pero no pasa de ahí. Es un canal que tiene la programación. Es curso de inglés, curso de alemán, curso de tal, documental, no sé qué. ¿Cómo se llamaba el profe aquel de matemáticas? Al que íbamos... Calero. Sí, no. Sí. Falero. Tenía, ¿te acuerdas que en su día tenía un programa los sábados en la, sí, en la televisión canaria y tal? Pues eso están repitiéndolo en... ¿Pero que lo dan en TDT? Claro, es que ese es el tema, en la TDT. Y la TDT todavía no hay mucha gente que la tenga. y menos que se ponga a ver ese tipo de... Que bueno, esta es una televisión 100% cultural, pero es que el rollo de lo cultural lo entienden mal los gestores de la televisión canaria. Una cosa es tener una televisión cultural y otra tener una televisión que parece un aula de formación. Una televisión académica. Entonces está bien el tema de los cursos y tal, pero un canal completo de cursos estilo Radio ECA, pues no. Bueno, sería una idea, pero no hay. Lo que vamos a hacer es esperar un poco a que crezca la oferta de ancho de banda para los usuarios y que sea viable hacer un canal de televisión a través de internet. Hombre, ya es viable. Bueno, pero... Imagínate, Telefónica funciona por ADSL. No, pero me refiero a que sea a través de web directamente. Que se pueda emitir con una calidad suficiente para que... Dentro de 10 añitos tendremos calidad de sobra para... A la velocidad a la que se va en menos. En menos tiempo, sí. ¿Y tendremos un canal propio? Quizás. Claro, es que en eso estamos trabajando. Quizás. Ah, claro, sus ideas sí, las mías no, ¿verdad? Que aportar alternativas es eso. Vivimos en una sociedad machista donde se corta las alas a las ideas de las mujeres. No, es que la cosa sería producir algún contenido. El tema es producir tus propios contenidos, ¿vale? De alguna forma, respaldarlo con audiencia. Es decir, intenta vendérselo a una televisión localcilla de mierda y... y tener bastante audiencia y demostrarlo. Eso te puede justificar que la televisión autonómica de mierda te lo compre, ¿no? Una de las lacras de casi todas las televisiones es eso, la audiencia. Pero es que para atraer audiencia tienes que hacer una programación que le interese a la audiencia y no necesariamente tiene que ser basura. Ya, pero es la idea que hay. No se dan oportunidades. O sea, si ya el segundo programa la audiencia sigue siendo baja, se acabó. Hay poca... Fíjate, un programa al que le dieron muy poca oportunidad y tenía mucho potencial era la serie de Ana Obregón. Sabía que lo ibas a nombrar. ¿Y por qué no? Lo raro es que no lo pusieran en la televisión canaria, ¿no? Vamos a dejarlo. Bueno, señores... Llegamos al final. No, espérate. Todavía quedan unos minutos. Bueno, es cierto, se me olvidaba una cosa. Habíamos anunciado que después del podcast íbamos a publicar un par de artículos. Dentro de 20 minutos habrá publicado uno. Y a última hora o mañana habrá otro de Charlie. O pasado. Porque Miguel me ha puesto el cuchillo en el cuello. Porque el amigo Charlie publica desde la afrenta que se la ha hecho no comentando... Su último artículo, que está muy bien, yo lo vuelvo a repetir. Sus dos últimos artículos, si no te importa. Y entonces yo le decía, Charlie tiene material para hacer un par de artículos muy interesantes, pero dice, es que falta material. Entonces le digo, es que el weblog hay que vivir el momento, estar en la cresta de la ola. Y Charlie, adelántanos, ¿qué vas a publicar? No adelanto nada. Es que como este podcast no se va a ir en diferido hasta que lo publiques, pues no sé. Quería escribir un artículo sobre el WMAD. ¿Eh? WOMAD Festival. ¡Ah! Es al que se le cayó un escenario por 40.000 euros. ¿Cómo? Un festival que hicieron aquí que se le cayó un escenario por 40.000 euros. Ya, pero ¿qué es eso de que se les cayó un escenario? No, que se refiere a que como tenían 40.000 euros menos de presupuesto este año, pues no pudieron poner dos escenarios y solo pusieron uno. Ya decía yo que eché algo en falta. Charlie habla en críptico hoy. Críptico. Pues yo me fui de compras, como anuncié en el podcast anterior, y lo pasé pipa. Y Charlie capturó una imagen muy significativa que publicará con el artículo. Y que viene un poco a reflejar la calidad, el buen hacer. No, el corte presupuestario, el recorte. Porque la calidad, hombre, actuaron grupos que estuvieron muy bien. Lo que tú dices de la zona de compras, que está muy bien. Y tampoco hay que, evidentemente, talleres de los Boy Scouts, que estaban muy bien. Que arrastrarlo por el fango, ¿no? El tema del One, porque está muy bien. Ajá. Pero se puede mejorar. Está muy bien. Yo vi los talleres de los críos que se lo pasaron pipa y está después. Está pasable, pero se puede mejorar. ¿Y después cómo se lo llevaron por ¿sabes ahí? ¿Sabes cómo se puede mejorar, no? Eliminándolo. O que se le lleven a Tenerife. Este para el bufo, tío. O a Madeira. A las macaronesias, ¿no? Claro. Ahí, pero mira, ahí ya puedes decir lo que te dé la gana, que no voy a estar de acuerdo contigo. A bueno, mí el woman me encanta. Por eso, tú no tienes criterio. O sea, te defino lo que es el woman. Fue una vendida de moto que le hicieron a nuestro amigo Lorenzo. Es que ser ciudad woman es un privilegio para los canarios. Y compró la moto. O sea, le vendieron la moto de que ser ciudad woman era eso, un privilegio. Y es una vergüenza. Ser ciudad woman nos la han metido doblada. Y además fue muy gracioso porque el primer woman tenía un presupuesto, creo, de... Hablo de oídas. Unos 70 millones de pesetas. Pero porque venía Peter Gabriel, ¿no? Y Peter Gabriel sí vino. En vídeo. En espíritu. Salía, se apareció en una pantalla de vídeo diciendo: ¡Ja, ja, canarios! ¡Os la he metido doblada! Pero vinieron los Immaculate Fools. Sí, Mar Parrot y los Coquillos. Y sí, estuvo muy simpático. Pero luego en ese paréntesis que, que no hubo Womack, se hizo un festival, digamos, ¿cómo decirlo? 100% nacional canario o algo así. O sea, la producción hecha desde aquí, que era Atlántica, no era la misma filosofía. Pero estaba muy bien. Pero estaba muy bien. Sí. O sea, pero eran... Atlántica se dejó de hacer porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana retiró el patrocinio. Atlántica se dejó de hacer porque hubo una moción de censura en ese ayuntamiento. Uh-huh. Y Atlántica se cayó porque era de Coalición Canaria. Pero bueno, ahora que vuelve a estar, que no está el Partido Popular en el ayuntamiento, no ha vuelto Atlántica. Pero no es que el Partido Popular se cargara a Atlántica, es que Atlántica iba de mano de Coalición Canaria. Y ahora está el PSOE, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé. No entiendo por qué estos dices festivales que Atlántica partidista iba de mano de Coalición Canaria. Cualquiera diría que el que lo organizaba era hermano de algún político. Sí, quizás. De algún político del traje gris y tal. No te jodes. Pero eso, se demostró que se podía hacer un festival. O sea, a mí me gustaría saber cuánto costaría un festival. O sea, el mismo festival que vimos esta semana pasada, sin la marca Womack. Es decir, sumar los cachés de todos esos grupos que vinieron. Pero los billetes de avión, las estancias. ¿Qué y pasa? Tal. ¿Que hay que pagar por usar el nombre Womack? Pues sí, claro. Pero tú estás seguro de eso. No pagar por usar el nombre Womack, es que te lo hacen. O sea, estás comprando un producto entero. Y dentro de esa moto van dos ruedas, un depósito, un manillar, un sillín. Habría que conseguir un día declaraciones de Dania Débora. A ver. ¿Para qué? Para aclarar todas esas pero cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar mal de su propio festival? No, pero esas preguntas. Pero que es muy. Oye, que a mí me parece muy bien. ¿Cuánto cuesta el Womack? Yo la felicito. ¿Cuánto costaría si no fuera? Yo la felicito por haber vendido esa moto y mantener la venta de la moto durante 10 años. Y haber ganado un Grammy. Que lleva. Bueno, te recuerdo que los Grammys latinos no son Grammys. Ah, ¿era Grammy latino? Claro. Perdona. O sea, el único Grammy de verdad es el Grammy al mejor artista latino dentro de la ceremonia de los Grammy de verdad. Eso, los Grammy de verdad tampoco es que tengan muy buena consideración. Sí, hombre, sí que tienen. Sí, bueno, un montón. Recuerdo un pasaje de los Simpsons. Pero Homer, a ti te dieron un Grammy, pero es que eso no vale. O sea que... Anyway, pues nada, esa es mi opinión sobre el Womack, ¿sabes? Que si a mí me dan la quilada que cuesta el Womack... Todo esto viene porque tú eres un organizador de conciertos frustrado y ya está. Sí, de todas formas, el Festival Atlántica estaba bien, estaba muy bien. A mí me pero gustó junto con otro tipo de festivales, pero sobre todo Atlántica, malearon, digamos, al espectador canario, porque se acostumbraron a ver a un montón de grupos por muy poco dinero o gratis. Y sí, ahora no se paga, la gente no quiere pagar. ¿Lo oyes? Oigo. Y una cosa que jamás podré agradecer en su totalidad Atlántica fue poder ver a Paul Carrack en directo. Por supuesto. El mejor cantante conocido del mundo. Sí. Bueno, señores, llegamos al final de este podcast de Canarias. De Canarias Brutas. Hay que decir que hoy no ha habido mucha participación de directo porque además estadísticamente los sábados son los días con menos visitas de Canarias Brutas, así que lo prometemos, no volveremos a hacer un podcast el sábado. ¿Estaba jugando la Unión Deportiva Las Palmas, quizás? No lo sé. Bueno, Pino que Charlie... Que se joda, le hemos robado público. Pino Charlie Sister, muchas gracias por venir. A ti, Miguel, un beso. Este fin de semana. Charlie, gracias por acompañarnos. DJ Fernández Miguel está en la casa. Y saludos a la gente de Radio de Diámetro, Radio Diámetro Infierno, Infierno FM. El amigo Armando anda un poco perdido, pero volverá por aquí, ha dicho. Y no nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Adiós. Ciertamente. Adiós. La Gran Canaria, con el nublo por bandera dorada.